Ya en el cobertizo, el pequeño abeto descansaba, hasta que se dio cuenta de que una familia de ratones lo miraba atentamente. —No pareces muy bueno para comer —dijo el ratón más joven. —Estoy de acuerdo —dijo el árbol—, pero es posible que pueda servirles a todos ustedes como una cama calentita. Los ratones pensaron que era una buena idea y entraron hasta el mismo corazón del árbol, refugiándose entre sus ramitas.